Crash, hemos llamado a Nanda, ya está en Galicia. Es miembro de la organización Amarante Setem y bueno, pues primeramente agradecerte el participar en este programa en Sinchili Kratia y atender nuestra llamada. Arratsaldeon, buenas tardes, Nanda. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a vosotros por invitarnos a contar un poco qué es Diosfora. Y bueno, un poco para empezar, para que también la gente que nos esté escuchando pueda tener un pequeño contexto, habíamos pensado que nos contaras un poco qué es esto de Setem o la organización que tenéis ahí organizada, y a partir de ahí intentar un poco hablar de dónde sale ese documental, si te parece bien. Muy bien, pues nada, Amarante nació en Pontevedra, somos una organización pues bueno, de activistas sobre todo, ahí que trabaja más en el ámbito de la sensibilización y de la incidencia política en el ámbito del consumo responsable y la economía social. Entonces trabajamos todo lo que es el comercio justo, alternativas de consumo, y dentro de todo ese trabajo, una de las patas es también el tema del textil, el tema de la ropa, consumismo y alternativas para ello. Y dentro de todo este trabajo, trabajamos en red con Setem, con la Federación Setem, hay un SCAT y hay un Setem Ecoichea, que no sé si lo conocéis, que bueno, forma parte de la Federación. Y trabajamos a nivel internacional con lo que es la campaña Ropa Limpia, que es la que trabaja toda la parte de incidencia y de denuncia de las violaciones de derechos humanos y derechos laborales de todas las trabajadoras en la confección global. Ahí hacemos investigaciones, hacemos denuncias, presionamos a las multinacionales pues para que por lo menos las condiciones en las que están las trabajadoras que nos llegan a nosotros casos de trabajadoras que dicen, bueno, en qué situación se encuentran, pues solucionar esa situación. Y es así, muy resumido, lo que hacemos ahora mismo en nuestra organización. Y bueno, un poco todo este documental, Ciosfora, ¿nos podrías contar un poco cómo nace? O sea, ¿cómo se os ocurre? Porque bueno, lo trabajáis junto con una pequeña productora, ¿no? Por lo que tengo entendido. Sí. Que es Illa Bufarda, ¿no? Sí. Pues la idea surge un poco por este tema que trabajamos nosotros de estar dentro de Ropa Limpia, pues denunciando muchas veces lo que es la situación de todas las trabajadoras en los países de Asia, ¿no? Ahora está todo deslocalizado en China, Bangladesh, Pakistán. Y siempre estamos pues bueno denunciando y presionando a las marcas y hablando con los consumidores, ¿no? que busquen bueno otras alternativas de consumo, que nos apoyen en las denuncias, y de ahí pues surgió la idea de bueno, en Galicia también nos preguntaban qué pasaba aquí en Galicia, ¿no? Y dándole vueltas pensamos, joder, siempre estamos hablando de lo de fuera, pero ¿qué pasó aquí en Galicia? Porque fue un referente a nivel del sector textil, ¿no? Han nacido muchas marcas aquí, marcas de moda, y tenemos pues lo que es la gran empresa por excelencia a nivel internacional, que es el grupo Inditex, ¿no? Que es un referente de modelo para lo que es el modelo industrial, el modelo pues capitalista como referente, ¿no? Y queríamos pues bueno dar la otra visión, decir bueno, vale, aquí tenemos Inditex, esto es lo que se habla de las maravillas, pero ¿qué pasó? ¿Por qué nació ese gran negocio de Inditex, ¿no? ¿Quién estaba detrás? Detrás estaban miles de trabajadoras en Galicia que trabajaron durante muchos años para luego lo que fue todo el sector textil, no solo Inditex, sino también las otras marcas, pues como puede ser Caramelo, Adolfo Domínguez, Roberto De Nino, ¿no? Y nunca se habla de ellas. Siempre se habla de los éxitos de los grandes empresarios, pero no de las trabajadoras, las obreras que hicieron posible que todo ese sector saliera boyante y tuviera esos grandes beneficios, ¿no? Y quisimos pues decir, pues queremos escuchar a estas trabajadoras y ponerlas en el sitio que se merecían, ¿no? Todos estos años que trabajaron y que luego se las dejó en la calle porque, bueno, era más rentable producir en otros países, ¿no? Empobrecidos y todo el tema de la deslocalización. Y de ahí surge la idea de crear este documental. Y contactamos con Illa Bufarda porque, bueno, nos parecía, son dos son dos compañeras, dos chicas, Adriana e Isabela, que nos gustaba su forma de trabajar, ¿no? Como productora, eran de aquí de Galicia, eran dos mujeres, tenían pues bueno esa visión también, ¿no? De una visión también feminista de lo que es la situación del trabajo feminizado, ¿no? En este sector en concreto. Y ahí vimos pues bueno que nos parecía eran la productora ideal para poder embarcarnos en este proyecto que fue este documental de Ciosfora. Vosotros, o sea, vosotras ya habíais trabajado anteriormente hacia nivel audiovisual para poder difundir pues esta situación. Pues nosotros así en este proyecto tan ambicioso como fue el documental, porque al principio iba a ser un corto, ¿no? Iba a ser una cosa más pequeñita. Empezamos con un proyecto de 30 minutos, 40 minutos y al final terminó en el largometraje, ¿no? En hora y media. Y ese fue la primera experiencia. Habíamos hecho algún corto de animación con otra gente, pero así documental era el primero que hacíamos con Illa Bufarda. Fios fora, entiendo, y los fuera, quiere decir el título. Sí, sí, y los fuera. Vale, entonces, ¿quién aparece en el documental? Mujeres, trabajadoras del textil. También tengo entendido que se recogen testimonios de empresarios del textil, ¿no? También. Sí, el documental llamaba bastante la atención porque también refleja un poco lo que es el sector, ¿no? Por un lado, hay un grupo de mujeres que son todas trabajadoras que estuvieron trabajando hasta su jubilación. Una fue a lo mejor trabajadora para varias marcas, otra creó una pequeña cooperativa y tenía otras trabajadoras a su cargo. Y ellas van hablando, ¿no? Se van contando cómo fue su vida como trabajadoras y su vida, cómo lo vivieron ellas. Y del otro lado hay el grupo de la patronal, ¿no? Que también se van intercalando conversaciones, ¿no? Es como un diálogo entre ellos. Y ahí está representado, pues bueno, el sector de la patronal, ¿no? Hay uno de los que fue propietario de Caramelo, está también representada la administración pública. Y el responsable del clúster del textil ahora aquí en Galicia, ¿no? Y se van intercalando las conversaciones de uno y otros, ¿no? Parece que es como no dialogan entre ellos, pero al final surge un diálogo, ¿no? Entre ellos. Y son un poco pues los protagonistas, ¿no? Y el contraste de cómo lo ven ellos, lo que fue luego el sector textil y la deslocalización, y cómo lo ven ellas como uh-huh. trabajadoras, ¿no? Y luego pues ya ese hilo, porque lo decías fuera, bueno, pues ese hilo que se va tejiendo a través del documental, ¿no? Son los hilos que luego aparecen con ellas y luego pues la deslocalización y sigue a otros países, pues y ahí hablan unas trabajadoras de Marruecos, también salen testimonios de Camboya de otras trabajadoras y se cierra ya pues bueno con propuestas, bueno, con alternativas, con denuncias y con otras cosas que se pueden hacer para cambiar esta situación. ¿Y hay miedo en las trabajadoras, no solo de cara a hablar en este documental, sino a contar un poco su experiencia o a denunciar lo que han vivido o lo que están viviendo las que estén trabajando actualmente? Sí, la verdad es que cuando empezamos el documental, tanto Illa Bufarda como Amarante, pues pensábamos hacer ese hilo, ¿no? Contar la historia de las trabajadoras del sector textil en Galicia desde que empezó el sector en los años casi ya 60 hasta la actualidad. Pero nos encontramos con el problema de que las que trabajaban en la actualidad pues no quisieron hablar con ni participar en el documental por miedo a perder sus puestos de trabajo. Entonces sí que hay las que ya están jubiladas, pues bueno, también hubo dificultades para que no todo el mundo quería hablar, bueno, también un poco por respeto a cámara y no y saber que está en un documental, pero sí que las que están actualmente trabajando dijeron que ni con voz distorsionada ni de espaldas a cámara ni nada, ¿no? Hay ese miedo, ¿no? Ese miedo que ya impusieron todos los empresarios cuando dijeron, pues mira, hay que aguantar la situación, hay que aguantar salarios, hay que aguantar porque estamos en crisis o porque si no vamos a deslocalizar la producción. Entonces, pues eso sigue instalado ahí después de después de que prácticamente ya no existe casi producción en España ni en Galicia, ¿no? Pero sigue aún, pues bueno, lo poco que queda, pues sí que hay miedo y no se habla de ello. De hecho, un poco el éxito del documental que creemos, el éxito entre comillas, ¿no?, que del documental y que está teniendo tanta repercusión es porque nunca se ha hablado de la otra parte de lo que pasa en el sector en Galicia. Se habló siempre de las marcas, pero no lo que el impacto que tuvo ni cómo lo vivieron las miles de trabajadoras que luego se quedaron en la calle. Claro, porque a nivel de condiciones laborales, todas estas mujeres que han trabajado, supongo que algunas en fábricas, pero otras también en su casa, ¿cuál es la situación? ¿No? Porque supongo que muchas ya tendrán una edad para estar en la jubilación y no existe esa jubilación. O sea, este tipo de condiciones, ¿cómo lo habéis? O sea, ¿qué nos podéis contar un poco de todo eso? Sí, en el documental ellas lo reflejan bastante bien. No es un documental en plan histórico, ¿no?, sino que es más bien vivencial a través de cómo lo vivieron y lo viven las mujeres. Entonces, todo eso sí que sale reflejado. Pues hablan desde algunas de las trabajadoras empezaron con 12 años a trabajar, ¿no? Y cuentan pues cómo empezaron con 12 años a ir a trabajar porque había que, bueno, tener ingresos para la familia. Otras cuentan pues también como al principio no cobraban, no tenían seguridad social, y como pues también había todo el trabajo en casa, pues desde cortar hilos, coser piezas, toda esa economía sumergida que ellas lo retratan y lo cuentan muy bien, y que incluso desde la patronal también hablan de la economía sumergida e incluso se justifica, ¿no?, y explican su punto de vista de cómo se justificó esa economía sumergida que existió durante muchos años, ¿no? Entonces es interesante escuchar, no es ver el documental porque está muy muy bien el contraste y cómo queda reflejada las dos caras del sector, ¿no? Y ellas pues eso cuentan pues cómo lo vivieron, los salarios que recibían, al principio una época pues como de boom, ¿no? Y entonces como había pocas mujeres trabajando, pues los salarios eran más altos, y curiosamente, a medida que fuimos avanzando en los 80, en los 90 y en los 2000, fueron perdiendo poder adquisitivo y los salarios fueron bajando o se fueron congelando, y entonces ganaban menos ya en el 2000 que cuando empezaron a trabajar, ¿no? O sea, curiosamente, ¿no? O sea, ganaba más antes que ahora, cuando debería de ser al revés, ¿no? Y ya no les compensaba muchas ni ir a trabajar por ese sentido. Luego ya es que desapareció todo y ya tuvieron que se quedaron en casa sin nada. Y hay otro modelo que aquí es curioso, que no se daba en otros sitios, que aquí se crearon, por ejemplo, el Grupo Inditex fomentó la creación de cooperativas, que las propias mujeres crearan cooperativas y montarán sus propios talleres, ¿no?, con la obligación de ser coser en exclusividad para Inditex, ¿no?, por ejemplo. Esas mujeres lo que hacían era desembolsar ellas todo, comprar las máquinas, hilos, todo, con la promesa no escrita de que iban a tener trabajo durante muchos años con Inditex, ¿no? Les obligaron a tener esa exclusividad y luego de la noche a la mañana pues dijeron, mira, no vamos a contrataros más, vamos a deslocalizar, y muchas mujeres quedaron, muchos negocios quedaron endeudados porque montaron esos negocios y luego pues se fue todo a pique. Como no había contratos firmados ni existía nada, eran contratos verbales, pues no pudieron hacer nada más que pagar sus deudas. Uh-huh. Comentabas al final del documental que se dan algún tipo de alternativas a todo esto que nos estás contando. ¿Qué tipo de alternativas o qué futuro se puede esperar de todo esto? Pues, bueno, las iniciativas o las alternativas ahora mismo son pequeñas, esa es la realidad. Nosotros defendemos que se haga un consumo responsable en varios sentidos. Por un lado, es la presión, ¿no?, para que estas marcas garanticen que no se explotan a los trabajadores en toda su cadena de producción, ¿no? y que exista legislación que los controle y que se les sancione cuando se vulneran estos derechos en toda su cadena de producción, que ahora mismo lo que hacen es que no tengan, se vayan de rositas cuando pasa algo de este tipo, ¿no? En toda su cadena de suministro, son las fábricas que producen para ellos en Asia. Entonces, que es esta legislación que se les pueda sancionar y multar por este tipo de cosas, para que se respeten los derechos laborales de todas estas trabajadoras. Y por otro lado, que se vaya un modelo de consumo de ropa mucho más respetuoso, ¿no? Pues podemos utilizar ropa de segunda mano, ahí empieza a haber ya todo el movimiento de producir localmente y no volver un poco a producir otra vez localmente. Empieza a haber iniciativas tanto aquí en Galicia, en otras partes del estado, como a nivel de otros lugares de Europa. Hay desde pequeñas iniciativas que compran el algodón ecológico y producen y cosen aquí, o que producen fuera pero que certifican que se ha hecho con todas las garantías de los derechos, respetando los derechos laborales de las personas. Lo que os comentaba, ¿no? Que son aún pequeñas iniciativas o pequeñas marcas, pero bueno, ya te puedes comprar vaqueros o camisetas, incluso pues vestidos. Está también está también todo el movimiento del comercio justo, ¿no? Que también tiene ropa que garantiza que no existe esa explotación laboral, pero necesitamos que sea más. A medida que el consumidor vaya apostando más por ese tipo de propuestas y de alternativa, pues volveremos un poco a recuperar esa dignidad de todas las trabajadoras. Sí, porque bueno, hemos de alguna manera se ha externalizado todo, o sea, el problema que podía estar existiendo aquí hace unos años, ahora se ha externalizado pues a India o a donde se esté produciendo en la otra parte del mundo, ¿no? Donde a lo mejor no somos tan conscientes de lo que está pasando. ¿Cómo vosotros que trabajáis dentro de una asociación, pues un poco pues dedicándoos a este tipo de difusión, qué respuesta está dando también la sociedad a todo eso, si la gente es consciente, no es consciente o no sé? Pues mira, yo creo que es que la gente es consciente, pero prefiere mirar para otro lado, básicamente. Yo creo que hoy en día es muy difícil que la gente no sepa en qué condiciones se está produciendo en países de Asia. Todo el mundo lo sabe, se justifica que, bueno, por lo menos tienen unos ingresos y por lo menos están trabajando porque son países pobres y ya está. Pero al ser productos tan baratos, ¿no? Como es ahora mismo la ropa está, bueno, hablo de del pronto moda que se llama, ¿no? Pues Primark, H&M, todas las de Inditex, ¿no? Tienen precios pues baratos, lo que y hace que la gente pues bueno prime el comprar ese tipo de ropa porque se está en una sociedad de consumo donde también el salir y vestir y renovar tu vestuario pues que te da un punto, ¿no? como guay, ¿no? Entonces revertir ese tipo de conciencia y pensar que no es por ahí por donde debemos de ir y que tenemos que hacer mejor, pues comprarte menos ropa, pero que sea ropa donde no hay una explotación laboral, es difícil cambiar esa mentalidad en la sociedad. La gente lo sabe, cuando pasa una tragedia como fue lo de Bangladesh, la gente se escandaliza, te apoya en el momento, te pide que existan esos controles, que las empresas respeten los derechos laborales, te firman las peticiones para que exista eso, pero luego es muy difícil que cambien su hábito de consumo, requiere mucha sensibilización, mucha concienciación y no es fácil. Tenemos que seguir insistiendo porque la gente sí que lo sabe, pero entre que no hay muchas alternativas y que luego la ropa es muy barata, pues está ahí la dificultad de cambiar ese modelo de consumo. Y bueno, ya un poco para ir cerrando, ¿dónde podemos encontrar información de todo esto, bueno, todos estos trabajos que estáis haciendo vosotras? Y bueno, si estamos más interesados en pues conocer este tipo de marcas o ver estas alternativas, ¿Qué nos aconsejas? Pues hay, ahora hay todo lo que se llaman el movimiento slow fashion, que ahí sí que hay información sobre marcas, iniciativas que hay ahora mismo. Nosotros creamos, por ejemplo, aquí en Galicia una web para de alternativas en Galicia, ¿no? Solo qué marcas o qué ropa se puede encontrar con estos criterios, o ropas de segunda mano, que aquí, que tanto se utiliza en otros países y que aquí tenemos tanto miedo a utilizar la ropa de segunda mano, que es otra forma de reducir el consumo. Nosotros en Galicia está lo que es Move, que es una página que es Move con, pero en vez de con E, con un 3.gal. Y yo sé que si tú pones slow fashion, ahí tienes todos los enlaces y marcas y opciones que hay. Y pero bueno, evidentemente no está todo concentrado en una página web, hay que, a veces hay que bucear, ¿no? Esa es un poco tal vez la dificultad. Hay iniciativas, yo creo que en todas las ciudades, pequeños proyectos que necesitan ser visibilizados. Y ahí, bueno, puedes ir encontrando cosas. Y luego también, pues en las tiendas de comercio justo también hay ropa con esos criterios. Muy bien, Nanda. Pues nada, bueno, vuestro documental, Fios Fora, se proyecta la próxima semana en Donostia, aquí cerquita de este pueblo de Rentería, en el Festival de Cine Creative Commons, en la sección sociopolítica. Nada, pues desde aquí agradecerte a la gente, invitar a acudir a ver el documental y a interesarse por este y por el resto de temas que se puedan proyectar en esta serie de películas. Y nada, pues no sé si quieres añadir algo para concluir. Nada, daros las gracias, que también si entran en la página de fiosfora.gal, aunque parte del documental está en gallego, es subtitulado en castellano, hay vídeos donde podéis escuchar a las trabajadoras que bueno, para haceros un poco la idea de cómo es el documental, porque se hace ameno a pesar de la crudeza con la que cuentan las mujeres cómo lo han vivido, ¿no? Y nada, muchas gracias a vosotros por cederos este espacio y que disfrutéis de la película.